Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Ciudad de Buenos Aires, movilización a la legislatura porteña contra el ajuste presupuestario. Hoy a las 17 horas, el gremio docente porteño ADEMIS, junto a organizaciones sindicales, sociales, culturales y políticas, realizarán una movilización a la legislatura contra el ajuste presupuestario 2015 en educación, salud, cultura y vivienda. Presentación del proyecto de ley nacional para personas en situación de calle. Se realizará la presentación de un proyecto para la creación de un sistema de protección a personas en situación de calle que garantice el acceso del sector a los servicios de salud, trabajo y vivienda. El texto además promueve la creación de varios programas de alcance nacional. Un corte de luz afecta a miles de vecinos en la ciudad. Un corte de energía afectó esta mañana 5 barrios de la ciudad de Buenos Aires y la localidad bonaerense de Ciudadela como consecuencia de una falla en la alta tensión, informó la empresa Edenor. Fueron afectados los barrios de Belgrano, Palermo, Urquiza, Agronomía y Ciudadela. También Aeroparque Metropolitano fue afectado por esta situación. Nuevamente faltan miles de vacantes en educación inicial en la ciudad. A tan solo un día de haberse cerrado el plazo de inscripción en el nivel inicial y publicarse los listados en los colegios, las familias que no tuvieron un lugar en la escuela pública para sus hijos reclaman en el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo porteña y las distintas supervisiones escolares. Desde la ciudad solo se aceptarán reclamos hasta el 2 de diciembre. Reclamo por justicia para los estudiantes mexicanos desaparecidos. Militantes de distintas organizaciones políticas se movilizaron al obelisco porteño al cumplirse 2 meses la desaparición forzada por el Estado mexicano de Guerrero de 43 estudiantes que se supone fueron asesinados. Los militantes colocaron 43 bancos de escuela vacíos con dibujos que retratan los rostros de cada uno de los estudiantes desaparecidos en México. El pedido de justicia y en repudio a la desaparición por parte del Estado y los carteles narcos. Buenos Aires rescatan a 92 personas de explotación laboral en una quinta. Fue tras un allanamiento realizado en Batán. La mayoría de los liberados es de nacionalidad boliviana. Se imputó a 5 individuos. En el lugar se encontraron precarias condiciones de trabajo y habitacionales. Los trabajadores carecían de las mínimas medidas de seguridad correspondientes. 99.7 FM Che Barracas.